playa marina es, qué duda hay, un tipo alegre y campechano sin igual. Si la amistad te da, no temas ya jamás, porque por siempre un buen amigo tendrás. Tienen un ideal, que todos es igual, y que por siempre conservarlo lograrán. Y ella de consistir en el poder sentir, por el honor y por la patria morir. Bien, yo puedo hablar así, porque lo siento en mí, ya que guardia marina soy. Y cuando me gusta, me lo pongo, es entonces cuando pongo voluntad más firme en conseguirla. Si las chicas lo cantan cuando nos ven así, y sin pensarlo más, nos dan el sí. Nuestro uniforme blanco, la tanta por encanto, no hay chica que resista nuestro querer. Cuando nos ven así, y sin pensarlo más, nos dan el sí. Nuestro uniforme blanco las mata por encanto. No hay chica que resista nuestro querer. No hay chica que resista nuestro querer. No hay chica que resista nuestro querer.